¿Qué tal? Yo soy Teresa Garza, me encuentro aquí con Carlos Zaragoza, uno de los animadores de la película de Nomeo en Juliet, que tanto hemos estado hablando sobre ella. Un gusto que estés conmigo vía telefónica, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntanos sobre tu experiencia en la participación de esta película. Bueno, pues mi experiencia fue, yo he sido uno de los diseñadores en la película. En el departamento de arte hay varios diseñadores que están supervisados por la Product Designer, que es Karen DeYoung. Y yo estaba encargado de lo que son los escenarios, los environment, todas las cosas que aparecen, pero que no son los personajes en la película. Pero eso es algo muy importante. Ahorita que estás mencionando la película, que bueno, se estrena próximamente, tiene unos paisajes bellísimos. Sí, siempre es interesante. Yo, mi trabajo, aparte de Romeo y Juliet, mi trabajo es siempre estoy encargado de lo que son los escenarios, los personajes y bueno, por supuesto es importante, es como otro personaje más dentro de la historia. Exactamente. A ver, ¿cómo en cuáles otros escenarios has trabajado? Ah, sí, en otros proyectos yo trabajo en los dos campos, en películas live action, o sea, imagen real, y en animación. ¿Quieres ver escenarios que he diseñado en The Tale of Desperados? Una película Universal, se estrenó aproximadamente hace 2 años, 3 años. Y en imagen real, seguramente la más conocida en la que he trabajado con difusión en América es El laberinto del fauno, Pan's Labyrinth, de Guillermo del Toro. Y sobre todo en producciones europeas y en España. Qué interesante eso del laberinto del fauno. ¿Cuál fue tu experiencia en esa película? Muy bien, fue una experiencia inolvidable, muy intensa. Es un gusto trabajar con Guillermo porque él es un gran director y aparte él se involucra mucho en el proceso de diseño en la película. Por otro lado es muy exigente, pero sí, es un gusto trabajar con él. Qué bien. Ahora, la diferencia que existe entre las escenografías en películas animadas y en escenografías en, como dices tú, en reales. Depende del tipo de proyecto, pero bueno, sobre todo en las películas que más me gusta trabajar, que son las de ciencia ficción o históricas, el proceso de diseño en las películas de imagen real es cada vez más parecido al de animación. Realmente tu imaginación no tiene límites, digamos, no tiene unos límites presupuestarios siempre que se pueda llevar a cabo en formato digital, ¿no? Entonces es muy interesante porque puedes diseñar todo desde cero, puedes diseñar un mundo completo desde cero sin tener unos límites físicos que te pongan barreras. Entonces el proceso es, por ejemplo, en el caso de, por decir, del laberinto del fauno, es que tú haces un diseño de acuerdo a tu imaginación en cuanto al escenario y lo presentas. ¿Es más o menos el proceso de esa manera? Eso depende del proyecto. En El laberinto del fauno, por ejemplo, mi trabajo era Assistant Art Director y trabajábamos en gran parte a partir de unos concept art, de unas ilustraciones previas, sobre todo de Carlos Jiménez, un dibujante de cómics muy conocido en España. Y a partir de ahí desarrollábamos en detalle los diseños de los escenarios, les dábamos forma para que pudieran rodarse en un escenario real, físico, ¿no? Entonces tendríamos que resolver muchas cuestiones, no solo estéticas, sino técnicas también, de cómo se va a construir cada escenario físicamente. ¿Película favorita en la que has participado y tu película favorita en general? Bueno, de las que he participado, sin duda El laberinto del fauno me parece la más favorita. Y en general, no sé, es imposible, pero bueno, Blade Runner me parece una película fantástica. Ahora dime, ¿hubo algún momento en tu vida cuando de niño o no sé, algún encuentro con el cine, cuando viste las ilustraciones o algunos dibujos animados o alguna imagen en el cine que hayas dicho, eso es lo que yo quiero hacer cuando sea grande? Sí, bueno, cuando era niño en realidad no sabía ni que mi profesión existía, ¿no? Yo creía que las películas las hacían los actores prácticamente, y no sabía que era la dirección de arte ni nada por el estilo, pero sí sabía que yo quería crear esos mundos que veía en las películas, ¿no? Y en los libros también. Siempre me ha interesado esa parte, o sea, la de crear, imaginarme un mundo y luego llevarlo a cabo. Bueno, algo muy interesante también que quería comentar contigo, porque hay muchos latinos, o habemos muchos latinos que estamos aquí en Estados Unidos tratando de abrirnos camino en diferentes proyectos o en diferentes campos. Quisiera que les comentaras a los demás latinos algún mensaje de que, bueno, no es fácil, pero se pueden lograr las cosas tal y como tú las soñabas como de niño. Sí, yo creo que cada vez más. Realmente ahora vivimos en un mundo muy globalizado y una cosa buena que tiene, por ejemplo, el American Cine o California o Hollywood es que importa gente prescindiendo de su idioma, su nacionalidad, su origen o su cultura, siempre que tengan que sean buenos en lo que hacen y crean en lo que hacen y que tengan ganas de progresar, ¿no? Y eso me parece muy importante. Yo creo que hay que confiar en uno mismo y poner todas tus energías en lo que realmente te gusta hacer. Carlos, muchísimas gracias. La verdad, son palabras que de alguna manera van a motivar a mucha gente. Muchísimas felicidades por este proyecto y que vengan muchos más. Queremos seguir platicando contigo en el futuro. Muy bien, muchas gracias.